Fijaros todo lo que me trae Pepe. Así, para horas y horas. Empezamos, ¿os parece que tío Pepe, poco, venga ya. Es un poco tarde. Venga ya. Bueno, buenas tardes a todos. Luego vendrá algún compañero más, me imagino, ¿no? Lo único es que es una suerte que estemos aquí en los tiempos procelosos que corren para disfrutar de algo hermoso como es la poesía, ¿no? Y es más suerte todavía, o yo creo que somos más afortunados, y luego me lo diréis al final del acto si es así o no, el de tener aquí a una gran persona como Miguel, que efectivamente es un gran poeta, y además como todos los que estamos un poco locos porque pensamos que hay un futuro un poco mejor, también es un esperantista, una persona de las que cree que es muy bueno que todos nos pudiéramos comunicar y relacionar, ¿no? Y eso es también muy hermoso, ¿no? Yo la verdad es que creo que hoy nos va a hablar Miguel de una etapa de la historia de este país que fue una etapa oscura, porque los años 40 y los años 50, sinceramente para los que peinamos canas, y me parece que aquí estamos unos cuantos que peinamos canas, ¿no?, fueron unos años muy difíciles, donde efectivamente las condiciones de este país eran muy duras para la mayoría de la población, ¿no? Y a pesar de todo, a pesar de que en ese periodo las condiciones eran muy duras, también lo mejor de nuestro país, lo mejor de nuestro género, de nuestra especie, de la especie humana, se expresó en una poesía maravillosa. Gente como Gabriel Celaya, gente como Aresti, gente por supuesto también como Blas de Otero o como los hermanos Goytisolo, que tenían una procedencia social de las clases altas. Estamos hablando de que, por ejemplo, Celaya, pues era hijo por parte de madre de una familia bien de Vitoria, venida menos, pero una familia bien de Vitoria, vitorianos de toda la vida, como se dice aquí. Y por parte de su padre, era una familia de self-made man, como él dice, ¿no?, de hombres hechos a sí mismos, ¿no?, que se habían convertido en unos grandes empresarios que llegaron a poseer una de las fábricas importantes en el Goyerri. Y él, de hecho, lo habían destinado a ser ingeniero, a ser el ingeniero responsable de la fábrica. Lo que pasa es que lo mandaron a estudiar a Madrid, precisamente a la residencia de estudiantes, pocos años antes de que se iniciara la guerra civil, y él descubrió su auténtico alma, ¿no?, la poesía. Por cierto, a él le tocó, junto con un primo suyo, le tocó estar en la residencia de estudiantes en la habitación que habían compartido, si no recuerdo mal, García Lorca y también Buñuel. Sí, sí. Curioso, ¿no?, que le tocara en esa habitación, ¿no? Sí, sí, sí. Y es muy interesante cómo esta gente con una procedencia social elevada, cuando buscan la inspiración sin renunciar a una gran calidad poética, a dominar el lenguaje poético, lo que intentan es mirar hacia abajo para inspirarse. No miran hacia arriba, miran hacia abajo, miran al pueblo, miran a la clase trabajadora, miran al futuro, miran al porvenir. Y eso, insisto, es muy, muy, muy hermoso. A mí me recuerda una frase que decía Atahualpa Yupanqui, un gran cantautor argentino y un gran poeta también, un gran cantaor del pueblo, que en un momento determinado, hablando de los poetas que solo concebían la poesía como algo lujoso, como algo etéreo, él decía que hay de aquellos poetas que de solo mirar la luna ya no saben qué mirar. Estos no solo miraron la luna, miraron abajo, miraron el futuro, miraron el porvenir, miraron la realidad. A mí me gusta mucho lo que decía Celaya, que lo explica muy bien. Hay una entrevista maravillosa del año 78 que cualquier compañero tendría que ver, que se hizo en la televisión española. Joaquín Soler Serrano. De Joaquín Soler Serrano. Una entrevista magnífica. Él murió pocos años después, Celaya, y expresa ahí todo lo que él tenía que decir. Y él decía que le gustaba mucho Gustavo Adolfo Bécquer. Sí. Y que Bécquer en un momento determinado había dicho eso, de poesía eres tú. Y él decía que en gran medida ese adjetivo de poesía social, que a Celaya no le gustaba mucho, a él le gustaba hablar más de poesía urgente, en el sentido de poesía necesaria, de poesía que tenía que expresar la realidad, por supuesto con un lenguaje poético hermoso, porque aquí no estamos hablando de demagogia ni de un mal lenguaje, no, no, hablamos de poesía profunda, con un lenguaje poético, insisto, puro, pero al mismo tiempo vinculada a la realidad, al contexto. Y él decía que esa idea de Bécquer, ¿no?, de poesía eres tú, de alguna manera simplificaba lo que él pretendía lograr. Y él decía que lo que había que lograr, el gran poeta lo que tenía que lograr era que él expresara en lenguaje poético algo que cualquier persona que lo leyera se pudiera identificar con ello. Y eso es muy importante, porque esa es la idea que él tenía cuando hablaba de poesía urgente. Por supuesto, con un lenguaje poético hermoso. Yo de verdad creo que en estos tiempos procelosos que también nos toca vivir ahora, donde se está poniendo en cuestión los elementos de civilización que nos ha costado tanto conquistar durante generaciones y ahora están en cuestión, creo que también tenemos que mirar un poco un horizonte más amplio, y una manera de mirar a ese horizonte más amplio también es, de alguna manera, recuperar también la memoria histórica de los grandes poetas que ha dado este país, entre los cuales, de los que hoy vamos a hablar, podemos sentirnos francamente orgullosos. Y es un cierto desastre, en mi opinión, en mi modesta opinión, que no se reivindique mucho más la figura de estos grandes poetas, ¿no? También creo que el periodo en el que estamos va a dar también, como producto, en un momento determinado, también grandes poetas. Es inevitable. Grandes poetas que tienen que expresar, a pesar de todas las tribulaciones y de todos los problemas, estoy seguro que van a expresar también sí, que hay un porvenir, que hay una solución, que esa solución es que el 99%, que somos la mayoría, la inmensa mayoría, que creamos la riqueza, la riqueza en todos sus ámbitos y en todo su contenido, en toda su amplitud, realmente esta sociedad se organice en función de los intereses de ese 99%. Y si eso lo logramos, también vamos a haber expresado todo en la poesía, en el arte y en tener un horizonte hermoso de una vida que merezca la pena ser vivida de una manera plena. Y me parece que a eso, por lo menos, vamos a contribuir con un pequeño grano de arena, escuchando a Miguel y que nos cuente él lo que considere interesante. Gracias, Pepe. Yo, la verdad, escuchando a Pepe, me dan ganas de sentarme ahí y escucharlo a él, porque realmente dice unas cosas tan hermosas y dice unas cosas tan maravillosas que yo quisiera escuchar a Pepe sobre el tema. Pero bueno, me habéis invitado a mí, yo estoy encantado de estar con vosotros, lo mismo que lo he estado desde hace 3 años. Bueno, me parece que ha habido un año intermedio en el que no he venido. Primeramente vine a hablaros de Miguel Hernández. Luego vine a hablaros de García Lorca. El año pasado estuvimos intentando hacer este recital, pero no pudo ser. Y ahora puede ser. Y sí que es verdad que, mientras tanto, yo estaba, como sabéis, yo soy esperantista y yo escribo y traduzco al esperanto. Cuando Pepe y Maite y Jesús y Mila y tal me dijeron, venga, vamos otra vez a hablar de poesía y tal, yo estaba inmerso en un proyecto esperantista de traducción de 182 poemas de 35 poetas españoles revolucionarios al esperanto. Ahora lo tengo en imprenta. A mí me hubiera encantado venir con ese libro para presentároslo a vosotros, aunque no lo entendáis en esperanto, pero para que veáis que en esperanto estamos haciendo, la gente de izquierda estamos haciendo cosas, y estamos haciendo cosas por la poesía. Desde el 28 de julio al 4 de agosto vamos a tener en Madrid un Congreso Universal de trabajadores esperantistas de las más diversas partes del mundo, y entonces ahí voy a presentar esa antología. Naturalmente presento lo que era la poesía social en la época del franquismo. Mucha gente, los de siempre, dirán, mira, ya están estos yéndose hacia atrás. No, no, no, no, hijos. Nosotros no vamos hacia atrás. Sois vosotros los que nos lleváis a que esto sea actual. Entonces, vamos a hablar de la poesía de los años 50. Vamos a hacer una contextualización. Y claro, porque recitar por recitar, pues no tiene así tampoco ninguna, ninguna gracia. Vamos a contextualizar. Y la contextualización es el año 44, cuando Dámaso Alonso lanza su poemario Hijos de la Ira. Os podéis imaginar lo que era el año 44 en este país. La mayor parte de esa gran cantera de eminencias que habían nacido durante la generación de la República estaban o bajo tierra, o en las cárceles, o en México, o en cualquier otro país de Hispanoamérica. En ese momento, en el año 44, lanza Dámaso Alonso Hijos de la Ira. ¿Y qué es Hijos de la Ira? Es una protesta contra todo. Claro, en aquella época una protesta contra todo no se podía hacer si no era una protesta metafísica. Claro, él protesta metafísicamente, pero protesta contra la guerra civil española y protesta contra la guerra europea. Pero además Vicente Aleixandre, en el mismo año, fijaros que habían quedado, entre la gente que había quedado en España, que se llamaba el exilio interior, estaban Dámaso Alonso y Vicente Aleixandre. Entonces, Vicente Aleixandre también lanza otro libro que se llama Sombra del Paraíso. Son dos libros totalmente contrapuestos. Dámaso Alonso pega un bofetón, pero un bofetón que se ve a la gente de entonces, a los franquistas. Vicente Aleixandre, en Sombra del Paraíso, habla de un paraíso perdido, de gente que tenía luz y perdió esa luz. O sea, Vicente Aleixandre con un lenguaje luminoso le pega una bofetada a la gente de entonces. ¿Quién era la gente de entonces? Pues fijaros, la gente de entonces eran los llamados garcilasistas. Los garcilasistas, fijaros que la República ya en el año 36 hizo un homenaje a Garcilaso, que como sabéis fue el introductor de los metros italianos, de la forma italiana de hacer los versos, y también de lo que era durante la Edad Media el amor burgués, el amor cortés, no el amor burgués, el amor cortés. Muestras de ese garcilasismo antes de Franco fueron La voz a ti de vida, de Pedro Salinas, que yo os recomiendo a todos que leáis, que es una preciosidad. En cuanto a poemas de amor, se han hecho muy pocas cosas tan hermosas como La voz a ti de vida. Y naturalmente El rayo que no cesa, ¿de quién? De nuestro Miguel, de nuestro Miguel. Eso era garcilasismo puro. Estos otros garcilasistas de los años 40 eran una gente artificiosa, declamatoria, que más que reivindicar a Garcilaso por lo que representó como introductor de la métrica italiana y, del, y de los versos medievales de amor, esta gente iban por el imperio hacia Dios. ¿Os acordáis, algunos de vosotros, de aquella cosa que me parecía tan espantosa como ridícula, por el imperio hacia Dios, con el que terminaban las emisoras de entonces sus programas? Por el imperio hacia Dios, viva Franco, arriba España, Dios bendito, eso era la hostia. Bueno, pues esto era la gente que luego Dámaso Alonso calificó. Dos tipos de poetas hay por entonces, dijo, hay poetas arraigados y poetas desarraigados. Naturalmente, poetas arraigados eran los garcilasistas franquistas y poetas desarraigados eran todos los demás que empezaron a ir pues a la casa de Belintonia III de Vicente Aleixandre y a visitar a Dámaso Alonso para ponerse en relación con el pasado. De entre ellos, en los años 50 destacan dos, además son dos vascos, fijaros por dónde, son Gabriel Celaya y Blas de Otero. Son hijos de la burguesía, como dice Pepe, de la alta burguesía. Los padres de Gabriel Celaya pues tienen empresas y mandan al niño a Madrid para que se haga ingeniero para llevar esas empresas. Pero mira por dónde, hijos, mira por dónde lo llevan a la residencia de estudiantes, donde está toda la rojería de entonces, de Federico García Lorca. Van por allí Rafael Alberti, Pedro Garcias, todos los rojos. ¿Y qué se hace el niño en vez de ingeniero? Sí, se hace ingeniero, lleva durante algún tiempo las empresas del padre y tal, pero se hace poeta. Y eso para la burguesía es la releche. Todos esta gente se desclasan, se hacen desclasados, maravillosos desclasados. Gabriel Celaya conoce luego a Amparicho, Amparo Gastón. Para él es, siempre ha dicho, es mi referente como persona, como poeta y como todo. Y con Amparicho hacen la revista Norte, que pone en contacto la poesía que se está haciendo en España en aquella época, de poesía desarraigada y poesía arraigada, la ponen en contacto con la poesía del exilio. Pero en el año 55 él lanza algo, un poemario que se llama Cantos Iberos. Y Cantos Iberos es el emblema de la poesía que se iba a hacer entonces con el nombre de poesía social. Todo lo que él dice en Cantos Iberos va a ser como un manifiesto de cómo entiende él la poesía como compromiso social. Entonces, ahora que eso de compromiso y tal suena a cosa antigua y tal y cual, y que además, como os he dicho, hemos vuelto a aquellos años, yo os voy a leer la poesía fundamental de Celaya y de aquella época, que es la poesía es un arma cargada de futuro. ¿Sabéis que Paco Ibáñez, el trovador de la izquierda, hizo una adaptación de algunos versos de estos que se han quedado ya como muy nuestros? Pero vamos a recordarlos, y vuelvo a repetir que no los vamos a recordar porque seamos unos nostálgicos, no. Es que tienen todo el sentido hoy en día, desafortunadamente. Cuando ya nada se espera personalmente exaltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades. Se dicen los poemas que ensanchan los pulmones de cuantos asfixiados piden ser, piden ritmo, piden ley para aquello que sienten excesivo. Con la velocidad del instinto, con el rayo del prodigio, como mágica evidencia, lo real se nos convierte en lo idéntico a sí mismo. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser, y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos, nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales que, lavándose las manos, se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse. Hago mías las faltas, siento en mí a cuantos sufren y canto respirando, canto, canto y cantando más allá de mis penas personales, me ensancho. Quisiera daros vida, provocar nuevos actos y calculo por eso con técnica qué puedo. Me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España en sus aceros. Tal es mi poesía, poesía herramienta a la vez que latido de lo unánime y ciego. Tal es arma cargada de futuro expansivo con que te apunto al pecho. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto, es algo como el aire que todos respiramos y es el canto que espacia cuanto dentro llevamos. Son palabras que todos repetimos sintiendo como nuestras y vuelan. Son más que lo mentado, son lo más necesario. Lo que no tiene nombre son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Y decía también este hombre maravilloso un poemita muy pequeño que tiene todo el sentido del mundo hoy en día. Y se llama La falsa paz. Son 5 versos. Peor que la guerra, ¿qué? La paz. La paz. Esa paz que suena a tiro y que mata sin armas. ¡Paz, paz, paz! Así era Celaya. Pero también decía, cantemos como quien respira, porque eso es la libertad. Porque eso es el decir quiénes somos. Porque eso es el amor. Respirar o cantar, porque ambas cosas son lo mismo, poesía. Y decía también una cosa, fijaros, ¿qué sentido tiene esta parábola que él contaba? Mirad, cuando Santi pensó lleno de mil razones, el patrón debe entenderme, se explicó y le expulsaron. El patrón no entendía de verdad sus razones. Y Santi no entendió por qué no lo entendía. Cuando Li Piao le dijo a Piao Li, ¿cómo debo corregir este texto que llevo al gran examen? Piao Li dijo a Li Piao, si yo fuera tú, nunca hubiera dudado, vas a ser rechazado. Li Piao cayó en desgracia y Santi fue expulsado. Su error fue el mismo error. Buscaron lo absoluto. No hay razones eternas, ni hay verdad objetiva, ni hay patrón mandarín sin sentido de clase. Decía también este hombre, le voy a leer el último poema antes de pasar a otro. No voy a torturar mucho, ¿eh? Ya tengo controlado el tiempo. Todos a una. Cada vez que muere un hombre, todos morimos un poco. Nos sentimos como un golpe del corazón revulsivo que se crece ante el peligro y entre espasmos recompone la perpetua primavera con sus altas rebeliones. Somos millones. Formamos la unidad de la esperanza, lo sabemos. Y el saberlo nos hace fuertes, nos salva. Nos sentimos como un golpe que sin brotar se ha quedado temblorosamente en vilo. Nos sentimos, sin sentirnos, fabulosamente dulces, dolorosamente ciertos. Nos sentimos un nosotros, palpitamos colectivos. Corazón. Corazón, dulce sol interior, me iluminas, me envuelves, soy más de lo que soy. Cada vez que un combatiente se desangra con su sangre derramada, yo hago versos, canto y muero en él creciendo. Digo quién soy, quiénes somos, ¿Quién en nosotros, invicto testimonio a lo perpetuo, sopla espíritu en el fuego? Yo resucito en los muertos si lo siento en camarada. ¿Y ellos en mí? Yo con ellos permanezco y canto. Canta. Allá lejos, ¿quién me espera? Aquí al lado, ¿quién me pide simplemente una mirada tan terrible, tan difícil, como dar cara diciendo que, perdón, no pasa nada? Mas le miro y en mis ojos devorantes hay mañana. Nos alzamos uno en otro. Somos, ¿quién somos? Varones tan seguros de sí mismos que renuncian a su nombre. Cada vez que siento en vivo mi corazón, me pregunto, ¿quién me exige más conciencia? Me pregunto, ¿quién me llama? He perdido, compañeros, he perdido una hoja, pero no pasa nada. No pasa nada, hijos. Me voy a otro. Me voy a hablar de Otero. Ah, no. No lo había perdido. Os voy a decir los últimos versos de esta maravilla. Dice, ¿quién se atreve a condenarnos? Somos millones, millones. Somos la luz que se extiende. Miradnos. Somos el hombre. Eso era lo que se me había perdido. Fijaros, lo más importante. Nos vamos a hablar de Otero. Este no era de Hernani, como el anterior, este era de Bilbao. Como sabéis, los de Bilbao pueden nacer en cualquier parte, pero él nació en Bilbao. También en una familia donde tiene doncella y toda la historia. Bueno, es una familia, pues, burguesa, como todos ellos, pero son desclasados luego. Este hombre va a estudiar bachiller a Madrid, porque se va la familia a Madrid, luego estudia Derecho en Valladolid, nunca ejerció el Derecho. Se le muere el padre, la familia cae. Estaba metido con toda la gente, está muy religiosa. Y sus primeros versos son versos influidos mucho por la religión. Pero son versos donde ya se ve el gran poeta que va a ser. Ángel fieramente humano, tomado de un verso de Góngora. En el año 1950. Redoble de conciencia en el año 51 y ansia. Ansia es el principio de ángel fieramente humano, an, y el final de redoble de conciencia, cia, ansia, ahí le añade otros sonetos. ¿Pero qué hace este hombre? Este hombre es una maravilla los sonetos que hace, incluso estos sonetos religiosos y tal, que si Dios existe, que si Dios no existe, no existe esta polémica que tiene el pobre hombre hasta que viene a pensar en el asunto. Él coge como un escultor y empieza a dar martillazos a los versos. Sus versos son una maravilla, sus sonetos de esa época también son una maravilla. Empieza a hacer lo que llamamos encabalgamiento. Sabéis que una oración gramatical no tiene por qué coincidir con un verso, sino que puede ser más corta o más larga. Pero él es que eso lo explota. Eso se llama encabalgamiento en poesía. Esos encabalgamientos, él coge el cincel y zaca, zaca, zaca, zaca, zaca, y hace una poesía maravillosa. Pero claro, lo que a nosotros nos interesa es la poesía que hace a partir de 1955, cuando escribe Pido la paz y la palabra. Luego en el 59 escribe en castellano y luego en el 64 que trata de España. A lo mejor vosotros, a algunos de vosotros os podéis preguntar, ¿qué es eso, joder, un tío de izquierdas y tal, que trata de España? Sí, la izquierda española, los republicanos, la generación del 98 ya, el problema de España, qué es la realidad de España, España maltratada por los gobiernos, España maltratada por tanto chorizo, como hemos tenido, seguimos teniendo, que algunos han ido a la cárcel anteayer, joder. Y todo eso se lo ha planteado la izquierda siempre. Es decir, a lo mejor a la gente de ahora, de por aquí, de estos contornos, de la España peninsular, de la España periférica y tal, dice, ¿qué es eso del el cariño a España? No, el cariño a España, ¿qué España? Ni que, es esa España que reivindicaba la generación del 98 y que reivindicaban los republicanos del exilio. En Pido la paz y la palabra, que es otro poema también de la poesía de los desenraizados, de la poesía social, este hombre dice cosas tan hermosas como esta. Voy a intentar leeroslo con ese golpe de cincel que él le da a los versos. A ver si me sale, para que comprendáis qué trabajo más maravilloso hace de cincelado del poema, de acuerdo con procedimientos que pueden parecer bruscos, pero son bruscos porque la realidad es brusca también. Pido la paz y la palabra. Escribo en defensa del reino, del hombre y su justicia. Pido la paz y la palabra. He dicho silencio, sombra, vacío, etcétera. Digo del hombre y su justicia, océano pacífico, lo que me dejan. Pido la paz y la palabra. No se puede decir nada tan hermoso con esas frases, con esos versos cortados, con esos encabalgamientos. No se puede decir algo más hermoso. Y todos recordaréis aquello de Agua Viva, aquel canto tan hermoso que decía, si he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiré como un anillo al agua, si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra. Si he sufrido la sed, el hambre, todo lo que era mío y resultó ser nada, si he segado las sombras en silencio, me queda la palabra. Si abrí los labios para ver el rostro puro y terrible de mi patria, si abrí los labios hasta desgarrármelos, me queda la palabra. ¿Se puede decir algo más hermoso de la forma más simple? No, no se puede decir. Pero es que además, él se remonta a los cantares de Amigo. ¿Os acordáis algunos de la lírica galaico-portuguesa cuando estudiábamos en el bachiller? La lírica galaico-portuguesa del siglo XIII. Sedíame una hervida de San Simón, e cercaronme as ondas que grandes son, eu atendéndome o amigo, eu atendéndome o amigo. Aquello era una hermosura. En el siglo XIII, los grandes poetas españoles no versificaban en castellano, sino en esa otra lengua romance llamada galaico-portugués. Los portugueses de hoy en día le llaman portugués medieval. De ahí viene el portugués y viene el gallego de ahora. Alfonso X el Sabio, naturalmente, tiene muchas obras en galaico-portugués. Naturalmente, un hombre tan rompedor como el nuestro, como Blas de Otero, hace cantares de amigo. Cantares de amigo, ya sabéis que hay una mujer que canta el amigo. Y esa lírica galaico-portuguesa se basa en el paralelismo, es decir, en que un verso de otro se diferencia en una palabrita o en una cosita muy, muy pequeña. Con lo cual, da una sensación lírica de estar atrapado. La sensación lírica es tremenda. Pero él, como gran maestro que es, hace su cantar de amigo medieval. Y tiene tres segmentos. Dice, por ejemplo, ¿dónde está Blas de Otero? Está dentro del sueño con los ojos abiertos. ¿Dónde está Blas de Otero? Y con los ojos abiertos se va repitiendo a lo largo de todo el poema. Pero en el segundo segmento es el que va variando. Está en medio del viento con los ojos abiertos. Ahí va variando. Pero hay un verso que no es paralelístico Y entonces, yo quiero que lo descubráis vosotros, qué verso es, luego os lo pregunto. Porque él juega con la connotación. Dice, ¿dónde está Blas de Otero? Está dentro del sueño con los ojos abiertos. ¿Dónde está Blas de Otero? Está en medio del viento con los ojos abiertos. ¿Dónde está Blas de Otero? Está cerca del miedo con los ojos abiertos. ¿Dónde está Blas de Otero? Está rodeado de fuego con los ojos abiertos. ¿Dónde está Blas de Otero? Está en el fondo del mar con los ojos abiertos. ¿Dónde está Blas de Otero? Está con los estudiantes y obreros con los ojos abiertos. ¿Dónde está Blas de Otero? Está en la bahía de Cienfuegos con los ojos abiertos. ¿Dónde está Blas de Otero? Está en el quirófano con los ojos abiertos. ¿Dónde está Blas de Otero? Está en Vietnam del Sur, invisible entre los guerrilleros. ¿Dónde está Blas de Otero? Está echado en su lecho con los ojos abiertos. ¿Dónde está Blas de Otero? Está muerto con los ojos abiertos. ¿Dónde ha dicho este hombre algo que no fuera paralelístico? ¿Dónde, mis compañeros? Invisible entre los guerrilleros, claro. Se tiene que esconder de alguna forma y él quiere dar connotación hasta en eso. Es una maravilla. El siguiente poema que voy a recitar de él se llama Ergo Sum, ya sabéis. El lema cogito ergo sum, de Descartes o Descartes, para nosotros. Je pense, donc je suis, pienso, luego existo. Y él le llama ergo sum a este poema, hecho en versos libres y tan maravillosos como esto, mirad. A los 52 años sigo pensando lo mismo que a los 7. Que las nubes son grandes, los monopolios enormes, los vietnamitas chiquitos e invencibles. A los 52 años sigo pensando lo mismo que Carlos Marx, con la única diferencia de que le copio un poco, pero lo digo más bonito. A los 52 años me planto en medio de los hombres y les espeto que me engañaron a los 7 años, a los 17 y casi a los 27. A los 52 años escribo y no escarmiento, y me dedico exclusivamente a pasear, a leer, a trasladar maletas de un país a otro y a conspirar. Entre paréntesis, esto lo digo para confundir a la policía. A los 52 años sigo enamorado de Carmencita, de Merche, de Carmela y de la niña de los peines. A los 52 años, Málaga. Y escribo como un autómata, corrijo como un robot y publico lo que pienso, es un decir. A los 52 años, ni tengo bicicleta, ni televisor, ni ganas de dormir, ni cuenta vulgar y corriente. A los 52 años, chufas. A los 52 años escucho el agua de los montes, el fuego de los campos y el ruido de las batallas. Y sigo pidiendo la paz. Y de momento me la conceden en parte. Y la palabra. Y me mutilan la lengua. A los 52 años los caramelos son de más vivos colores y la bandera más desteñida. Y me dedico fundamentalmente a silbar, a deambular y a pensar que existo, puesto que pienso que existo. Blas de Otero, del libro Mientras, colección Fuente de Todos, Zaragoza, 1970. Ese era nuestro Blas de Otero. Pero también decía algo tan hermoso como esto. Fijaros que eso está dentro de la tónica de esa pasión por esa España maltratada, mal gobernada, madrastra, etcétera, etcétera, de la generación del 98 y de toda aquella generación. Mirad qué bonito. También son versos paralelísticos donde cambia de uno a otro muy poquito. Y es un versito, son versitos muy cortos. Dormir para olvidar a España. Morir para perder España. Vivir para labrar España. Luchar para ganar España. Eso decía este hombre. Nos vamos a Ángel González. Ángel González también es hijo de la burguesía, pero una burguesía republicana que ha perdido la guerra. Es un asturiano que nace en Oviedo. Este ya es un poco más joven, nace en 1925. Este ya pertenece a una generación que se llama de los años 50, o generación del medio siglo. Un hermano de él lo mataron los fachas y a otro lo desterraron. Él, este hombre se hizo maestro, se hizo abogado y se hizo periodista y contactó con la generación del 50, es decir, con Carlos Barral, con los Goytisolos, con Gil de Viedma, con toda la gente de la generación llamada del 50, que realmente no publicaron en el 50 sino en el 60, pero que enfocaban el problema social y atacaban. Él se basaba en la ironía, se ha dicho mucho que se basaba en la ironía, y mirad qué maravilla cómo él describe él mismo, en la introducción a una de sus obras, dice por qué se basaba en la ironía. Dice, han sido bastantes los críticos que relacionaron mi poesía con la ironía, otro rasgo generacional, se refiere a la generación llamada del 50. El uso de la ironía fue en principio otro imperativo de la situación. Como es sobradamente sabido, los textos irónicos exigen que el lector invierta el recto significado de las palabras, operación mental que, aunque sencilla, desbordaba, de hecho, la capacidad intelectiva de muchos censores. Así, el procedimiento resultaba doblemente útil, permitía burlar las normas vigentes en materia de censura y era de una gran eficacia crítica. Fijaros cómo puede publicar entonces, cuando aquellos estúpidos no sabían de qué estaba hablando, el siguiente poema, que todos vosotros, que no sois estúpidos, vais a entender a la primera. Elegido por aclamación. ¿A quién se refiere? Sí, fue un malentendido. Gritaron, ¡a las urnas! Y él entendió, ¡a las armas! Dijo luego. Era punto honoroso y mató mucho, con pistolas, con rifles, con decretos. Cuando envainó la espada dice, la democracia es lo perfecto. El público lo aplaudió, solo callaron impasibles los muertos. El deseo popular será cumplido. A partir de esta hora soy, silencio, el jefe, si queréis. Los disconformes que levanten el dedo. Inmóvil, mayoría de cadáveres, le dio el mando total del cementerio. Hay un poema precioso, hermosísimo, y es el derrotado, es el republicano y el revolucionario derrotado. Vamos a leerlo. Es muy hermoso porque hay una grandeza enorme dentro de la derrota. Lo mismo que en el poema Vencidos, de León Felipe, cuando se siente carne propia de Don Quijote, cuando es vencido en la playa de Barcino, frente al mar. Esto es lo mismo, pero traído por nuestro Ángel González, y digo nuestro porque es nuestro, y queremos reivindicarlo. El derrotado. Atrás quedaron los escombros, humeantes pedazos de tu casa, veranos incendiados, sangre seca sobre la que se ceba, último buitre, el viento. Tú emprendes viaje hacia adelante, hacia el tiempo bien llamado por venir, porque ninguna tierra posees, porque ninguna patria es ni será jamás la tuya, porque ningún país puede arraigar tu corazón deshabitado. Nunca, y es tan sencillo, podrás abrir una cancela y decir nada más, buen día, madre. Aunque efectivamente el día sea bueno, haya trigo en las eras y los árboles extiendan hacia ti sus fatigadas ramas, ofreciéndote frutos o sombra para que descanses. Esos son nuestros poetas, compañeros. Y dice también Ángel González, este asturiano maravilloso de la generación del 50, en un poema que dice otra vez, y se lo dedica a Pablo Neruda y a Salvador Allende, In Memoriam. Sangre, no sangres más. ¿Cómo decirte que no sangre? Sangre. ¿Nunca ha cesado de correr la sangre? Contemplad el pasado, esos grafiti obscenos, la huella de una mano ensangrentada en el muro sombrío de la historia. Y el presente, más sangre, otra vez sangre. Ahora, el mensaje es la sangre, un general con nombre de payaso hace correr en Chile la triste gracia de la sangre de los justos, la que redime al hombre del horror de ser hombre, la sangre más valiosa, la más pura. Para que deje de correr la sangre, hace falta más sangre. Tiempo largo, sangriento, derrama la última gota de tu sangre, pronto. No hay tiempo que llorar. Cuando no sangre así la sangre, ese día por fin será el futuro. Y nos vamos a José Agustín Goytisolo. Los Goytisolos sabéis también que eran de una familia burguesísima que ha dado tres poetas, tres, bueno, escritores, que Juan es más, más novelista que poeta, pero ha dado tres escritores además comprometidos, comprometidísimos y nuestros del pueblo a la literatura española. Otro desplazado. En el año 36, como claro, la familia tiene una casita en Girona, se van a Girona para no contemplar el panorama de la revolución. Y claro, pero un día viene la mamá, viene la madre a Barcelona y los fascistas están bombardeando Barcelona y muere Julia. Julia, palabras para Julia, Julia, Julia, su hija Julia. El poema a Julia, nunca lo olvidará. Hay una transformación en la familia, se desclasan, empiezan a comprender lo que es el sufrimiento del obrero. Este hombre estudia en Madrid, conoce a Ernesto Cardenal, se va a Nicaragua. Lo echan de Guatemala cuando empieza a denunciar lo que se está haciendo con los obreros en Guatemala. En el año 76... lo meten en la cárcel y, por un homenaje a Miguel Hernández y en un festival que le dan media hora a García Lorca en su pueblo, en Fuentevaqueros, para celebrar la memoria de García Lorca, viene naturalmente Blas de Otero, viene todo, toda nuestra gente están allí para reivindicar la figura de Federico García Lorca como un gran intelectual, como el asesinato, como representante del asesinato que se hizo contra todo lo que representaba la edad de plata de la República Española. Y él recita un poema que voy a recitar ahora, más que una palabra, y eso no le gusta al régimen. Media hora les dieron de libertad y él dijo, mira, aquí están Blas de Otero, el más grande de los poetas vivos, y yo voy a recitar esto. 200.000 pesetas le pusieron por decir lo que os voy a decir yo a vosotros. Se llama Más que una palabra. La libertad es más que una palabra. La libertad es una chica alegre. La libertad es una parabellum o una flor. La libertad es tomarse el café donde uno quiere. La libertad es una perdiz herida. La libertad es negarse a morir en una cama de hospital. La libertad es real igual que un sueño. La libertad aparece y ya no está. La libertad hay que inventarla siempre. La libertad puede ser del esclavo y faltarle al señor. La libertad es gritar frente a la boca gris de los fusiles.

por quién sabe qué cosas. Así son, pues, los poetas, las viejas prostitutas de la historia. Ese es nuestro Wittisolo. Pero hay una que todos vosotros me estáis ya diciendo que tengo que decirla. Claro, porque el gran trovador de la izquierda, Paco Ibáñez, la hizo famosa y era el Lobito Bueno. El Lobito Bueno son 12 versillos, 12 versillos de 6 sílabas, 5 sílabas acentuadas que son 6, y que es el poema revolucionario más revolucionario de la historia española, porque es que le cuenta a los niños un país donde todo es al revés, donde hay un Lobito Bueno al que maltratan los corderos, y donde hay un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado, y donde, claro, todo eso él lo soñaba cuando soñaba un mundo al revés. ¿Se puede decir algo más revolucionario para niños? Y yo quiero que lo cantemos todos. Vamos a cantarlos todos, porque todos lo sabemos. Os voy a dar el la. Érase una vez... Venga, Mila. Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Todas estas cosas había una vez, cuando yo soñaba un mundo al revés. Todas estas cosas había una vez, cuando yo soñaba un mundo al revés. Así somos, que nos oigan los que dicen que estamos yéndonos al pasado y nos han llevado a él. Y os lo digo en esperanto también. Fijaros cómo lo he traducido. Qué bonito suena en esperanto. Iam estis land cum bona lupeto, qui un lasafido y tractis cum cruelo, cae crom ci anar, princo fi aspecta, bela sorcistino, cae pirat honesta, cio ci ocasis, quia misen halt, pri revadis mondon staran sur la cap. Eso es. Así lo voy a presentar en mi congreso, en este libro que os he dicho, esta antología de poesía revolucionaria. Pero también quisiera deciros una cosa. Sí, ya me queda poco. No voy a daros más la paliza. Vamos a ver. Cuando he tenido que pedir permisos de autor, he tenido que dirigirme a los autores vivos y a los autores muertos. Entre los autores vivos, pues hay tres. Los autores vivos eran tres, que eran Marco Sana, esa maravilla de Marco Sana, era Eduardo Galeano. ¿Qué os digo? Don Eduardo. Don Eduardo. Miradlo en YouTube. Yo os voy a leer algo de Eduardo Galeano, pero no me escuchéis a mí. Escuchadlo a él en YouTube. Y estaba García Montero, de Granada. Están a la altura. Ellos, como personas, están a la altura de su obra literaria. Me han dicho, mira, Miguel, esto... pero qué permiso ni qué hostias. Es que esto es un honor para nosotros. Pero es que la viuda de José Agustín me dijo, Miguel, esto es tan hermoso que si José Agustín viviera, estaría entusiasmado. Y tanto es así que yo me pongo a tu servicio para pedir los derechos de autor de las familias que yo conozco. Bueno, se puso en contacto con Todios, se puso en contacto con Carmen Balcells, que es la gran Carmen Balcells, ¿sabes? La gran editora de los libros, la gran agente de todos los García grandes Márquez. Poetos, de García Márquez, pues de los grandes, de Alberti, de Pablo Neruda y tal y cual. Y lo conseguí todo gracias a ella. Bueno, y lo tengo que decir porque siempre, además, lo voy a decir, porque Asun Carandell, además, era la hermana de Luis Carandell, el de Celtiberia Show, esa maravilla de hombre que escribía en Triunfo, todos lo sabéis. Voy a terminar la parte de este hombre en la parte de José Luis, de José Agustín, recitando palabras para Julia. Palabras para Julia está dedicado. Julia era su madre. Él le puso Julia a su hija y le dice a su hija cosas tan hermosas que ponen la piel de gallina, porque hablan de esa gran animezzo, me viene en esperanto, esa hombría de bien, esa hombría de bien, ese estar dispuesto a dar lo mejor de sí mismo por los demás, es una lección moral. Este poema es una lección moral. Todos lo sabéis, también nuestro bardo de la izquierda nos lo hizo conocer, pero este no sabría cantarlo. Lo voy a recitar solamente. Palabras para Julia, todos vosotros lo habéis oído. Le dice a su hija lo siguiente, se puede decir algo más bello. Tú no puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como un aullido interminable. Hija mía, es mejor vivir con la alegría de los hombres que llorar ante el muro ciego. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola, tal vez querrás no haber nacido. Yo sé muy bien que te dirán que la vida no tiene objeto, que es un asunto desgraciado. Entonces, siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti como ahora pienso. La vida es bella, ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor. Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada. Pero yo cuando te hablo a ti, cuando te escribo estas palabras, pienso también en otra gente. Tu destino está en los demás. Tu futuro es tu propia vida. Tu dignidad es la de todos. Otros esperan que resistas, que les ayude tu alegría, tu canción entre sus canciones. Entonces, siempre, acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti como ahora pienso. Nunca te entregues ni te apartes junto al camino. Nunca digas, no puedo más y aquí me quedo. La vida es bella. Tú verás cómo a pesar de los pesares tendrás amor, tendrás amigos. Por lo demás, no hay elección. Y este mundo tal como es, será todo tu patrimonio. Perdóname. No sé decirte nada más, pero tú comprende que yo aún estoy en el camino y siempre, siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti como ahora pienso. Nos vamos a Marcos Ana. Marcos Ana, como ya sabéis, es el único de toda esta generación que es hijo de la clase obrera, pobre, paupérrima. Él contaba que sus padres eran, además, naturalmente, pues unas personas incultas y tal, y que le inculcaron pues un catolicismo absolutamente de confesionario y de toda esta historia. Él repartía panfletos en los panfletos religiosos, en los mítines de la juventud socialista, pero un día se le ocurre escuchar lo que estaban diciendo, dice, pero si estos están diciendo lo mío, pero si estos son los míos, y naturalmente se hace de ellos. Viene la guerra civil y con 19 años me lo cogen en el... bueno, pues él participa efectivamente y está en el frente y todo esto, es un hombre medio analfabeto, tal. Al final de la guerra, dice, nos dijeron iros a Alicante, todos los rojos, y que allí vendrá un barco a por vosotros y tal. Sí, sí, vinieron barcos, pero de Franco. Y por otra parte, una columna fascista italiana, los llevaron, en una ratonera los pillaron, los llevaron a un campo de concentración, se escapa del campo de concentración, se va a Madrid, y se pone en, está por allí viviendo clandestinamente y se pone en contacto con un amigo del partido. Ese amigo del partido se había hecho facha y lo denuncia. Y se pega 23 años en la cárcel. 23 años en la cárcel. Es el preso político más con más larga duración en las cárceles franquistas. Pero resulta que en los años 60 empieza a actuar Amnistía Internacional y tal, y hay un movimiento en su favor, de tal forma que Franco dicta una orden diciendo que todo aquel que hubiera estado más de 23 años seguidos en las prisiones se queda libre. El único en toda España era él. Es decir, claro, en vez de decir libero a este hombre que no ha hecho nada y tal, claro, típico del franquismo, bueno, ya lo sabemos, no vamos a decir más. Lo llevan a Francia, el partido lo lleva a Francia y entonces desde allí hace una labor extraordinaria para liberar a todos los que quedaban en las prisiones y tal. Pero mientras que estaba en las prisiones, él empezó a leer poesía, empezó a hacerse poeta, empezó a escribir versos, sacaba sus poemas como podía de la cárcel y le llegan a Alberti y a María Teresa León y le escriben una carta que se la mandan sus compañeros en una... esto de un dentífrico, en un dentífrico le manda la carta, cuéntanos algo, y este hombre le cuenta con su poesía absolutamente del corazón, del pueblo, pero una poesía absolutamente maravillosa, le cuenta lo siguiente y se lo dedica a María Teresa León, un hombre que ha estado encerrado siempre, desde que tenía 19 años hasta los 43 años estuvo allí, y entonces le cuenta lo siguiente que no puedo no recitároslo, compañeros, esto lo tengo que recitar. Mi corazón es patio, dedicado a María Teresa León. Dice, la tierra no es redonda, es un patio cuadrado donde los hombres giran bajo un cielo de estaño. Soñé que el mundo era un redondo espectáculo envuelto por el cielo, con ciudades y campos en paz, con trigos y besos, con ríos, montes y anchos mares donde navegan corazones y barcos. Pero el mundo es un patio. Un patio donde giran los hombres sin espacio. A veces, cuando subo a mi ventana, palpo con mis ojos la vida de luz que voy soñando. Y entonces digo, el mundo es algo más que el patio y estas losas terribles donde me voy gastando. Y oigo colinas libres, voces entre los álamos, la charla azul del río que ciñe mi cadalso. Es la vida, me dicen los aromas, el canto rojo de los jilgueros, la música en el vaso blanco y azul del día, la risa de un muchacho. Pero es soñar despierto. Mi reja es el costado de un sueño que da al campo. Amanezco y ya todo fuera del sueño es patio. Un patio donde giran los hombres sin espacio. Hace ya tantos siglos que nací emparedado que me olvidé del mundo, de cómo canta el árbol, de la pasión que enciende el amor en los labios, de si hay puertas sin llaves y otras manos sin clavos. Yo ya creo que todo fuera del sueño es patio. Un patio bajo un cielo de fosa, desgarrado, que acuchillan y acotan muros y pararrayos. Ya ni el sueño me lleva hacia mis libres años. Ya todo, todo, hasta el sueño, es patio. Un patio donde gira mi corazón clavado, mi corazón desnudo, mi corazón clamando, mi corazón que tiene la forma gris de un patio donde giran los hombres sin descanso. Ese es nuestro Marcos, un analfabeto que se hizo poeta en la cárcel. Y voy a terminar con un complemento Y este complemento es porque, bueno, Eduardo Galeano es un hombre muy relacionado con todo lo que se refiere a España. Estuvo aquí muchos años viviendo, cuando a raíz de las venas abiertas de América Latina, que todo el mundo, toda la izquierda debiéramos leer, porque es una maravilla de las maravillas, evidentemente salió de Uruguay y evidentemente salió de las dictaduras de Argentina y el Cono Sur y tal, y vino a España, estuvo unos años viviendo en España. Pero es que ahora, cuando los muchachos del 15M estuvo en las acampadas con los muchachos del 15M, con lo cual los muchachos del 15M lo tienen como poeta de referencia, no como poeta, porque es realmente, bueno, poeta, sí es poeta, es escritor de referencia, él escribe versículos, pero mirad qué versículos. Antes de que viniera el año 2000, dijo lo siguiente, y yo os recomiendo, con esto voy a terminar. Yo recomiendo que no me oigáis, bueno, sí que me oigáis ahora a mí, porque estamos aquí, pero que lo que tenéis que hacer cuando vayáis a vuestra casa es teclear en YouTube El derecho al delirio, Eduardo Galeano, y ver cómo él lo recita. Porque él lo recita sacando del bolsillo un papelillo, pues, hecho jirones. Y, naturalmente, como todo gran hombre, bueno, y como todo gran hombre, cuando le he pedido permiso para traducirlo al esperanto, ha tenido la respuesta que se merece un gran hombre a la altura de la gran labor literaria que realiza. Y me dice, Miguel, esto es una maravilla, suertudas suertes, me decide. Y dice que cuando venga a España me dedicará algún momento para oír sus canciones, que ya se las he subido a internet y se lo voy a decir. Están en internet, en esperanto, sus palabras. Pero fijaros qué maravilla puede decir una persona como esta. Estoy orgulloso de que alguien como él sea una persona de los nuestros. Mirad. Antes de que viniera todo este número del año 2000 y tal, él crea lo que le llama el derecho al delirio. Primeramente tiene una introducción en prosa y luego tiene unos versículos. Lo voy a leer todo. Ya está naciendo el nuevo milenio. No da para tomarse el asunto demasiado en serio. Al fin y al cabo, el año 2001 de los cristianos es el año 1379 de los musulmanes, el 5114 de los mayas y el 5762 de los judíos. El nuevo milenio nace un primero de enero por obra y gracia de un capricho de los senadores del Imperio Romano que un buen día decidieron romper la tradición que mandaba celebrar el año nuevo en el comienzo de la primavera. Y la cuenta de los años de la era cristiana proviene de otro capricho. Un buen día el Papa de Roma decidió poner fecha al nacimiento de Jesús, aunque nadie sabe cuándo nació. El tiempo se burla de los límites que le inventamos para creernos el cuento de que él nos obedece, pero el mundo entero celebra y teme esta frontera. Subtítulo: una invitación al vuelo. Milenio va, milenio viene. La ocasión es propicia para que los oradores de inflamada verba peroren sobre el destino de la humanidad y para que los voceros de la ira de Dios anuncien el fin del mundo y la reventazón general, mientras el tiempo continúa calladito la boca, su caminata a lo largo de la eternidad y del misterio. La verdad sea dicha, no hay quien resista. En una fecha así, por arbitraria que sea, cualquiera siente la tentación de preguntarse cómo será el tiempo que será. Y vaya uno a saber cómo será. Tenemos una única certeza. En el siglo XXI, si todavía estamos aquí, todos nosotros seremos gente del siglo pasado. Y peor todavía, seremos gente del pasado milenio. Aunque no podemos adivinar el tiempo que será, sí que tenemos al menos el derecho de imaginar el que queremos que sea.